Busca nuestra aplicación para celulares. Para sistemas Android, en Play Store, busca Bender FM y baila en todos lados. Un sistema radial que no se detiene. Bender FM, ocio digital. Un ataque de sonido se avecina. Nadie lo esperaba, nadie lo veía venir. Pero hoy es una realidad. El aire se nutre de lo gestado por el hombre y se plasma en una expresión digital. ¿Estás preparado para asimilarlo? Bender FM, ocio digital. Facebook.com/BenderFM. Muy buenas noches, estamos en una nueva edición de Bender Vivo con Santiago Alonso. ¿Cómo va? Y con, desde ya, Florencia Rodríguez, que nos regala alegrías. ¡Aplauso! ¡Aplauso corto! ¡Vamos! ¿Te pusiste una especie de capa que tenés frío? Estoy con un poquito de frío, sí. ¿Querés que apague el aire? No, muchas gracias. Acá hacemos todo. Apago el aire, te pongo música, Todo. Somos absolutamente todo. Exactamente. ¿Cómo estás? Bien, contento. ¿Viste la gente que saluda al aire? Hola, ¿cómo estás? Sí, que es totalmente falso, porque la gente ya se saludó previamente. Es como que... ¿Quién le abrió la puerta? Claro, digo, pero antes hubo un cruce en el estudio. Claro, por eso. Es falso. ¿Cómo estás? Ah, y yo estoy bárbaro, contento porque... Se te ve bien. Muchas gracias. ¡Está flaquito! Eso. Bueno, todos esos lugares comunes juntos. Bueno, eso. Contento porque esta semana he ido al doctor, me dieron bien unos análisis, así que puedo comer frito hasta los 70 años. Vos sos hipocondríaco. Sí, es verdad. Sí, sí. Vos, o sea, te sale una cosita mal y ya parece que sí, sí, tenés dos días de vida. Que me quedan dos días de vida, exactamente. Yo también fui al consultorio. ¿Y cómo pero te fue? Pero lo mío fue un poquito más polémico. ¿Te las querés hacer? Ya me medio furciando. Bueno, vamos de vuelta. Pero, sí. No, fue más polémico porque a mí me molesta mucho cuando me citan a una hora. Ajá. Y no se cumple el turno. Entonces, yo tenía turno con el dentista 17:30. Llegué 17:31. ¿Sabés a qué hora me atendió? ¿A qué hora? 18:25. Me ¿qué hora terrible? Tres veces. Me paré y le dije, ¿a vos te parece? Y pero pará, digo, ¿y cuál fue el argumento? Otra odontóloga le digo que sea más puntual con los turnos. Así, ¿viste? Está muy bien, porque no hay que dejarse tocar el culo. Porque la verdad, ¿para qué te dan un horario? Porque claro. Si no, ¿sabés qué? Que cada uno vaya cuando le pinte y cuando y listo. Te pinte entras. Y blanqueamos que es por orden de llegada. Blanqueamos que es así, blanqueamos que cada uno va cuando le pinte. Ah, mira, oh, y me listo. Pinto y venís. Pero después me duele la muela, te doy un sobreturno. Seguro claro. Que si me da un sobreturno, seguro me atiende temprano. Ahora, yo pregunto lo siguiente. Cuando vos llegaste, ¿qué argumentaron para decir, no, mirá, ya se complicó? ¿Que llegaste un minuto tarde? No. Digo, ¿cuánto tiempo no de tolerancia se supone que tienen? No, explicación. Yo llegué, me senté, jodas, pasaban las horas, pasaba el tiempo, los minutos, se me iba la vida en el consultorio. Y yo ahí, mirando, había, porque sí. Esto hay que prohibirlo. Para mí, esto hay que prohibirlo. Hay que prohibir a los niños en los consultorios. Totalmente. Salvo que sea pediatría. Un pediatra. Claro. Ahí está. Me gusta que estemos de acuerdo en eso. Salvo pediatría. Una pibita que caminaba por los sillones. ¿Sabes qué? No la lleve. Claro. Es como esos hoteles buenísimos que como los perros. ¿Viste? Los que no se pueden llevar mascota, no se pueden llevar niños. No, vas siempre comparando a los niños con perros. Es como un porque lugar común. Para mí, tuyo. Los perros y los niños son lo mismo. Se crían igual, tienen las mismas necesidades, necesitan. Sí. Agua, comida. Amor también, Cruella, bueno, débil. Lo mismo. Yo digo, o los que llevan los niños al cine, pero no nos vayamos de tema, el consultorio. Una hora al doble. Una hora ahí, perdiendo tiempo, porque el tiempo es dinero. Yo, ¿sabes las cosas que podría haber hecho en esa hora? Las reuniones con empresarios japoneses. La novela. Sí, ajá. La novela de la tarde, me la perdí. Es muy de señor esto que estás comentando para todas. Me la perdí. Bien. Listo, ok, fantástico, me hago cargo de eso. Pero yo podía estar en un montón de lugares en esa hora. Nombrame embargo, tres. Nombrame tres, ahora al hilo como si fuera feliz domingo, sin repetir y sin soplar. En la pileta. Bien. En mi casa, mirando la novela que me perdí. Van dos, uno más. Tomando mi licuado. Eso es en tu casa, así que no cuenta. No, porque puede ser en otro lado. Tenés razón. Se toma el licuado en mi casa, nada más. Que en mi casa, que es la embajada del licuado. Es verdad. No. ¿Cómo rellenaste esa hora inútil, llena de nada? Inútil vos. No. Esa hora. No, coma inútil. ¿Cómo llenaste esa hora inútil, esa hora llena de nada? ¿Qué hiciste? ¿Están acostumbrada a que me insultes? ¿Había revistas? ¿Qué había? ¿Cómo contaba el clima del lugar? Yo sospecho como, no había como, música. Como casi todo consultorio. No había música, porque viste que en el consultorio suena Aspen Classic. Suena esto. En todos los consultorios suena esto. Cuando yo empecé a ir a los consultorios sonaba FM Feeling 100.7, que era una especie, o sea, sí. Yo siento realmente en el fondo de mi corazón que la locutora de Aspen debería... Sí, son varios igual, ¿eh? Bueno, te estoy hablando de algo general. En un programa, los locutores de Aspen. Una locutora de Aspen, ponele, ¿no? Uh-huh. Porque yo la voy a interpretar en estos momentos. Debería decir, en Aspen Classic escuchamos One More Night. Y quiero mandar un saludo a todos aquellos que nos escuchan desde el consultorio odontológico. Es tal cual, sí. Porque no hay otro lugar, no, otro se lugar. Escucha en otro lugar. No. Wow, sí, algunos sí, algunos cuarentañeros. Bueno, en ginecología. Pero nada más. ¿Qué música suena en el ginecólogo? La misma Aspen. O sea que se ponen todos de acuerdo para poner la misma música en los consultorios. Millennium. Millennium, sí. Pasa que queda mal que te rías al micrófono. Digo... Sí, sí, es verdad. Suena mal. Esto es muy de consultorio. Buenísimo. Simply Red Stars. Música de gente qué como regio, uno. Qué regio, ¿eh? Mm. Qué expresión vieja. Bueno, o sea, vos estabas intentando llenar una hora con esto de fondo, por ejemplo. Claro. Y revistas. No había música. Bajame la música. No había música. Clima. Yo, sentadita con mi alma. Uh-huh. Se me había caído el teléfono al agua hacía 2 días. Sin teléfono. Con, o sea, un teléfono que me habían prestado que agarra que marcaba 4, 3, no, nada. O sea que en el mejor de los casos podía jugar al de las vigoritas. No jugué a nada. ¿Viste cuando uno se siente así? Sí. Te están mirando y vos sabés que... Estás hinchado las bolas. Vos sabés que la recepcionista te está mirando y está diciendo... En cualquier momento me levanta y me clava lo primero que tenga. No lo hice porque... En el fondo vos sos una reina. Preferí respirar antes que como ir presa y ese tipo de cosas por matar a una recepcionista. Claro. Si voy presa, que sea por algo... Que sea por algo, digamos, que me robo un banco. Contundente, con peso, claro. Que me robo un banco, capaz que zafo. Claro. Y no voy presa. O con lo que robás, ¿no?, le pagás un buen abogado y salís más o menos hecha. Afano un banco. Ahí está. Ya tengo el plan. Uh-huh. Va así. Me afano un banco. ¿Sí? Pruebo. Capaz no me encuentran, porque claro, capaz que zafo. Boquete. El de Banco Nación zafó. Uh-huh. Bueno. En una de esas zafo, me voy a la isla Wachin Club en Tailandia, sí, Norte. Capaz que pasa. Y si pasa, pasa. Y si pasa, pasa, quedo libre. Claro. ¿Qué revistas había en el consultorio? Hola. La revista Hola. La revista Hola. La revista de gente bien. Pero pará, ¿la Ola de España o la Ola de Argentina? No. Lo digo porque hay en Castelar hay un consultorio específico que tiene un par de olas. ¿Cuál? De España. No lo puedo decir. Por contrato no lo puedo decir. Bueno, está bien. Está no, en la calle Pedro de Bedia. Y es todo lo que voy a decir. En Castelar hay un par de olas que son de la versión de España. No, bueno. ¿Tapa de Ola? No sé. No llegué a ver. Creo que era algo del PRO, algo, no sé. Uh-huh. La gente bien. Claro. Y bueno. No, y la verdad no leí ninguna revista. Hice como buffet todo el tiempo. Me fastidié por los niños que había, que yo la verdad no tenía ganas de claro, estar ahí. No conectás con los infantes. Me paré 3 veces y la última vez le dije, mira, discúlpame. Esa odontóloga está atendiendo más rápido. Si yo la próxima quiero con ella. Pero después me pasó algo raro. Es una ley de Murphy igual, ¿eh? Entré al consultorio, me atendió la odontóloga, uh-huh, la más lenta que existía. Y te dijo, ¿hace mucho que llegaste? Y me fui contenta. Entonces dije, ya fue, no lo cambio, listo, de última, ya fue. ¿Sabes lo que voy a empezar a hacer? ¿Qué? Voy a empezar más tarde. Sí, no tiene... Igual siempre realidad, voy a perder, claro, siempre voy a perder. Lo que tiene que quedar en claro es que siempre se pierde. No, bueno, sí, siempre se pierde en este caso. Empezamos con un poco de música, ¿os parece? Por supuesto. Un tema de hace 11 años, bien vigente para esta tarde-noche. ¿Para bailar? Decime vos. Sí, puede ser. Ellos son The Killers, Somebody Told Me. Todo bien, todo tranquilo, te veo fresca, ¿eh? Fantástica, fresh and cool. Somos Bender FM, esto es Bender Vivo. Nos deja mensaje en facebook.com/BenderFM. No dije lo mío. A ver. Bender FM, ocio digital. Cause heaven ain't En este momento, estás en Bender FM, Ocio Digital. Every second is a lifetime, and every minute more brings you closer to God, and you see nothing but the red lights. You let your body burn like never before, and it feels better than love. Yeah, it feels better than love. Every second is a lifetime, and every minute more brings you closer to God. Your body burn like never before, and it feels better than love. Yeah, it feels better than love. To wake your eyes, you can roll away. It's second in the sunshine, a decade in the dark, take a part in a dream. Have you forgotten what she looks like? Or do you only see what you want to believe? Does it Hertz haciendo Better Than Love, canción del año 2010, y antes una un poco más viejita que es Somebody Told Me de The Killers, canción que es un clásico mientras Flor se enreda con su propio pelo. A lo Gloria Trevi, me acabo de hacer un lío, o sea, sí. Ay, listo, ya estoy. Haceme un tiempo. Quiero decir que nunca tuve el pelo largo, así que no sé lo que es la experiencia de enredarme con mi propio pelo. Así que vos, mientras que haces las cosas, sí, no cantás. Acérquese, sí. Pero pará, me estoy acomodando. Yo, te dije que hicieras tiempo. Yo mientras tanto, mientras me baño, canto canciones como la dicha es mucha en la ducha, y otras canciones. Había una vez un barco chiquito y otras canciones de la infancia. Yo, de Marilena Walsh también. Canto en la ducha, y cuando canto en la ducha siento que los vecinos me van a escuchar. Podemos meternos en el mundo de las paranoias, ¿eh? Siento que me van a escuchar y siento que están todos pasando por el pasillo y escuchándome que estoy cualquier cosa. No sé ni la letra, ni el color, ni solo ganas de cantar. Nada. ¿Nunca sentiste? A ver, yo quiero saber algo. No tengo ritmo. ¿Cómo estamos con Phineas y Ferb? Pero digo, nosotros, o yo en particular. Sí. Yo soy una persona que a veces tiene paranoias muy inútiles. Solamente a veces. A veces. Solamente a veces. Pero pará, en este sentido, no en el sentido alguna, de... algunas veces nada más. Soy re paranoico. Yo cuando voy a casas ajenas, ¿sabes lo que hago? Si tengo que ir al baño y está la la ventana de la ducha, No me digas. ¿De verdad me decís? Sí. No, si está cerrada, no, yo necesito abrirla, porque siento que hay alguien. Ah, no, pensé que al revés. No, eso también, ¿eh? Ah. O sea, abrirla es una paranoia y cerrarla es un TOC. Que también lo tengo, sí, ¿eh? Sí. Todo sí. Muy normal. No sos normal. Claro. Bueno, ahora quiero que me leas una noticia porque cuando me la comentaste recién, yo me reí. Sí, hay una noticia. Habemos información. Varias noticias, ¿no? Pero esta en particular fue algo que me llamó atención. Atención. El tema es así. Se volvió adicta a ingerir desodorantes de ambientes. Para. Bájame la música. Sí. ¿Vos te acordás? ¿De qué? Que dijiste... vivo. Sí, vivo. Cuando en la época del mundial vos decías todo el tiempo, o sea, te imaginabas que podías hablar en portugués y tirabas una frase que era eu sou solteiro. Sí. Eu sou solteiro. Para impresionar a alguien. Y hablabas todo el tiempo. Era tipo portuñol porque yo en realidad miraba Los Pastores de Medianoche porque decía para de sufrir. Claro. Bueno, un día vamos a hablar de ese tipo de programas. Me cabe la gente tóxica. No es que me gusta la gente tóxica. Claro. Me gusta el concepto de gente tóxica. Y ¿sabes qué? Lo comparto. Me hago cargo. El que quiera venir a buscarme, acá estoy. Bien. En Vender FM, Ocio Digital. Tenemos noticias entonces. Esta vez información de primera mano. Con esta cortina de CNN en español. El tema es así, pequeña. Se volvió adicta a ingerir desodorantes de ambientes. Los médicos de Evelyn le advirtieron que su vida corría un alto riesgo si seguía ingiriendo desodorantes de ambiente. La chica se llama Evelyn, de 27 años, que no puede pasar un solo día sin tomar. ¿Es sargenta? No, es norteamericana. Evelyn, de 27 años, no puede pasar un solo día sin tomar desodorante. La joven madre de dos niños consume unos 20 envases a la semana y admite que su adicción empeoró luego de que muriera su madre. ¿Pero por qué no se toma un vino? Es lo que yo digo. Cuando decidió visitar a un médico para averiguar si esta afición le estaba causando algún daño permanente, el doctor le dijo que se estaba matando lentamente y que debía elegir entre seguir con la adicción... Claro, no, se quería suicidar. Claro, o seguir siendo una madre porque esto no iba a terminar bien. Pero, sí. Dijo, escuchar que iba a morir, si no paraba me golpeó muy duro, fue como un golpe en el pecho, tengo que dejar de tomar desodorante de ambiente, fue lo que dijo Evelyn en cuestión. No puede ser verdad. Para mí no es cierto. No puede ser verdad, o sea, tengo... Ojo, la noticia podría no ser cierta, me dicen acá en producción. Es como Moria con la cocaína, o claro. Sea, ¿qué le pasa? No, ¿qué flashes? Quiero que toquemos ese tema. Pero pará, después, porque no nos vayamos del tema aromas y pero olores. A mí me gusta hablar ahora, de muchos temas. Ahora vamos a ir con esa cuestión también, de la cual habla el país. Hay olores que son adictivos. Me gusta decir aroma, no olores. Ah, bueno. Olores me da como... a escatológico. Claro, a gases, a flatos. Pero no haremos chistes de pedos, por lo menos a esta hora. Por supuesto que no. Digo, hay olores que son... aromas. Bueno, qué difícil es esto. Pero otra vez. Hay aromas que son apasionantes. Yo quiero dar un par. Hay un aroma a McDonald's que es muy específico y que no está en ninguna parte. Es aroma a McDonald's. Qué redondo que sos. Sí, totalmente. Es olor a eso que dicen que es hamburguesa con el nabo que es la papa frita. Dicho sea de paso, el olor a papa frita es hermoso. No, el nabo sos vos. Pero no, sabías vos que... las papas de McDonald's es nabo en realidad. Te quiero decir una cosa. Por favor. Vamos a levantar la mano porque está pasando lo que pasa en todos los programas. Sí. Viste, vos querés hablar, decir... Y si nos organizamos... Nos organizamos, hablamos todos. Okay. Un aroma que me gusta mucho es el aroma del jazmín. Qué romántico. Totalmente. Que soy. Hace años que no huelo un jazmín. Que no acerco mi nariz a un jazmín. Pero escuchame una cosa, si es época de jazmín, es jazmín sí. Por todos lados. Sí, pero a mí no me regalaron nunca un jazmín en estos años. Ay, pobrecito. Turururu. Y después, hay otros olores. La goma de los autos. El olor a goma... Te juro, me desestabilicé. No, el olor a goma de gomería podría estar horas. Acercarme una llanta y hacer... ¿Por qué a todo el mundo... Ay, qué rico A todos cuando somos chicos nos gusta el olor a nafta. Porque es lo más hermoso que hay. Pero uno sale medio volteado de ahí, ¿eh? Pero es un coloque hermoso. Decís, como Lisa, veo la música. Otro. Te agarrás unos pesos, te digo, ¿eh? Es cierto. Con lo caro que está todo y ahora con el dólar todo, no, es incomparable. No hagamos apología. Bueno, después, hagamos apología. Olor de las flores en diciembre. Yo percibo que hay ahora algo que se llama olor navideño. A ver, hay más olor a flores que el resto del año. La baranda de Papá Noel que viene con el trineo de muy lejos. Sí. Lo abandonó. Es lo que yo pensé, puede ser. Otro, el olor, esto es rarísimo, espero que la gente lo comprenda y que se sinceren los que lo han hecho. Olor de una publicación recién salida de la imprenta. Agarrar una revista nueva y hacer y olerla. Es el riquísimo. Olor a galletita. ¿Viste cuando vivís cerca de una fábrica de galletitas? Es como que todo el tiempo vivís en galletita. Nos pueden escribir al Facebook de Bender FM y contarnos qué aroma les gusta, cuál es su aroma predilecto. Sí, qué aroma le puede. Me gusta la aromaterapia. ¿Qué es la aromaterapia? Por favor. Aromaterapia, mira, la verdad te voy a mentir, pero creo que voy por el camino indicado. Tengo entendido, me han dicho que... Me dijeron dicen que la aromaterapia es como, por ejemplo, cuando vos vas a meditar y entonces te ponen en un clima donde diferentes fragancias van como estimulándote cosas del cerebro. Ajá. Y entonces ahí vos te relajás como mediante el aroma y esa es la aromaterapia. Claro. El olor a tilo para mí es aromaterapia. Esto es música de meditación. Tiene que tener campanita. ¡Tin, tin, tin, tin, tin, tin, tin, tin! Esto es New Age en realidad. Cualquier cosa. No, esto parece más tipo rescatando al soldado Ryan. Pero la aromaterapia es con música, entonces. Excellent, sí. Music for meditation. Ahora que dijiste Ryan, me acordé de la gente que le pone Ryan Gómez a las personas. ¿Tipo esto es música de meditación? Ay, está, qué lindo. Cerramos los ojos. Inhalemos 6 veces por la nariz. Perdóname. No, pa. Largás 6 veces por la nariz. Llevo el aire a la panza. Saco el aire desde la panza. Me estiro un poquito. Ya está. Ok. Así de corto. Perfecto. Y tenemos muchos más olores, los cuales hablaremos mucho más adelante. Como aromas. Por ejemplo, aromas. Olor de la ropa recién lavada. Olor del telgopor cuando uno compra un elemento tecnológico. Tergopol. ¿Sabes por qué es? No. Almíbar. No, no, es telgopor. ¿Sabes no por qué? No es telgopor. Es telgopor. Es tergopol. No, no es con R. Dentífrico. Dentífrico. ¿Calcomanía o calcamonía? Pará, respondeme, si no lo vamos al corte. Calcomanía. Muy bien. Ahora, ¿por qué? Dentífrico. Dentífrico. Decir rápido, usted señálemelo. Usted sin... Tomá. Pará. Usted señálemelo. Malísimo. Es telgopor. ¿Sabes por qué? No te creo. Es revelador. ¿Te digo? No. Tela de goma porosa. Un sistema radial que no se detiene. Bender FM, Ocio Digital. Facebook.com/BenderFM. En este momento, estás en Bender FM, Ocio Digital. Harris con Acceptable in the 80s. Estamos en Bender FM, Ocio Digital, como dice el lema. No lo dije, ¿viste? Es verdad. Bueno, quiero que hablemos de algo que me parece importante. Me parece que es un tema que sí, tenemos que tratar, del cual hablará el país seguramente. Por supuesto, porque todos los temas que se tratan en Bender FM son de actualidad, son trascendentales. El otro día estaba leyendo un diario, porque yo leo muchos diarios, pero soy una chica muy informada. Ajá. Aunque vos pienses lo contrario. No, yo creo que estás totalmente informada. Muchas gracias. Por favor. Me gusta que me lo digas. Adelante. Ojalá tengas que espontáneamente algún día. Bueno, volviendo al tema. ¿Qué pasa? Estaba leyendo un diario y veo que en la tapa del diario había una publicidad de una revista que se ve que en Tonga, porque es todo del... En Tonga. De la misma empresa. Claro, claro. Y decía, dos puntos: Pampita y Benjamín Vicuña van a terapia de pareja. Ajá. Amigo, se acaban de divorciar, le acaba de pegar una piña en las costillas, casi le fractura todo. Y ¿era como ella? La revista. O ella él. No estoy ella tan informado. Ella él. Pero ¿cómo? ¿No mirás, José Real, vos? Justo esta fue una semana en la que estuve con otros, atendiendo otros temas. Yo siempre te digo, ¿te podés ocupar de los temas importantes? Sí, sí. Y vos siempre con la pavada. Y yo con el tema del dólar. Bah. Cualquier estupidez. En fin, un desastre. Pampita encuentra a Benjamín Vicuña con Eugenia Suárez. En una grabación con Eugenia Suárez teniendo sexo. Ellos lo niegan. Estaban haciendo bebés. Pero el punto es el siguiente, es que la revista... La pulsera de la revista quedó vieja y la revista quedó vieja porque la semana pasada iban a hacer terapia de pareja y esta semana le rompió las costillas. ¿Qué terapia lo de mató pan? El cierre de edición. ¿Qué terapia de pareja? Claro. ¿Sí que le va a revolear 5 vasos de vidrio en el cerebro? Pero totalmente. no se usa más la revista. No se usa más. No se consume más revista, ahora se consume todo por internet. Claro. Traigo este tema a colación, la pornografía. La pornografía. Así tan suelta, sí, de ropa, me gusta decirlo tan suelta de ropa. Han cambiado los tiempos, es verdad que la pornografía tarde o temprano, y más temprano que tarde, iba a llegar a internet. Yo quiero decir que soy de la generación que empezó a ver mujeres desnudas allá lejos en el tiempo, cuando había que comprar las revistas. Digo, hoy por hoy, todo el mundo, y sí, usted que está escuchando también, accede a internet para ver lo que quiera, básicamente. Pero antes los de la ponías. Vieja guardia tenemos que ir al kiosco de revistas, tener muy buena onda con el kiosquero y comprar publicaciones como, por ejemplo, Playboy, Sex Humor. Claro, no tiene más desnudos Playboy. No. O sea, no. ¿Y ahora qué va a publicar? ¿Receta de cocina? No. ¿Va a decir cómo haces un cheesecake? Arriba de una cola de una chica, ponele. Eso está. De todas maneras, la revista Playboy, curiosamente todo el mundo se piensa que era solo una revista de mujeres desnudas. Ah, lo era. Pero déjame que tire un dato. El periodista Truman Capote, el padre del nuevo periodismo, sí, que escribió A Sangre Fría, libro más que recomendable, hizo entrevistas para esa revista en cuestión. No es, sí, que dio revistas ni le estuvo desnudo, sino que él fue periodista e hizo entrevistas que posteriormente fueron publicadas. ¿Le propusieron posar desnudo para Playboy? No. Ya me está preocupando la cuestión. Él hizo entrevistas para esa revista que, si bien tenía mujeres desnudas en la etapa... Ahora es todo... Estaban todos desnudas ahora. Bueno, eso sí, no más. Yo soy de la época donde la gente consumía pornografía en el canal de Film Zone. Sí. Y no solo eso, en las noches de Film Zone... Ahora en The Film Zone te pasa Bambi. Claro, Iron Man. Claro. Pero sí, yo quiero decir algo. Yo recuerdo un viejo formato televisivo que se llamaba Navegando con Fede, que se emitía por el canal Match Music, que era un muchacho. Fede. Que claro, que vos veías en pantalla cómo él entraba a páginas pornográficas e iba como dando comentarios. ¿Tu mamá te dejaba ver eso? No, porque yo lo vi en la tele de mi habitación. ¿Y tu mamá sabe eso? Porque capaz que se esté enterando en este momento. Son esas cosas que son a viva voz. ¿Le puedo hablar como a tu mamá? Como el peluquín de Silvio Soldán. A ver, todo el mundo lo sabe, pero ¿le nadie puedo lo hablar va a decir a tus papás? Vos hacelo. Ahora, te pido que seas justa. Adriana, si me estás escuchando. Adriana, ¿me estás escuchando? ¿Estás ahí? Bueno. Adriana, a vos te voy a hablar. Fernando, te voy a hablar a vos también, porque también sos responsable de esto. Soy humano y tengo sangre en las venas. En la crianza hay cosas que fallaron. El chico veía pornografía. Y en esa casa las reglas no estaban cuidadas. ¿Cómo pudieron permitir que esto pase? No es que lo permitían, yo lo hacía escondidas. Ellos no tomaron los recaudos para que eso no pasara. En el barrio todos veían, ¿eh? No, Santiago. Si no quedabas desociabilizado. No es así. Todos veían y todos compraban. Adriana, Fernando, yo les recomiendo de corazón... Mal no salí yo. Que te hagan una terapia. Porque fallaron en la crianza del porno de Santiago. Pero tengo 30 años. Bueno. ¿Ya está? Ya está. Bueno. Decía yo entonces. Cambiaron porque antes los pebetes de mi edad debíamos ir a comprar revistas. Y hoy, por ejemplo, cambió notablemente todo porque está todo con facilidad en internet. Simplemente una nota al pie muy pequeña. Infonews saca una nota que se llama... Cam 4, el exhibicionismo al extremo. No vamos a leer la nota, sino que es una página donde hay gente que decide mostrarse desnuda con su webcam. Entras a cam4.com y hay categorías. A mí si no me pones un billete, no. Bueno, lo podemos gestionar. Ahora, si me pones un billete, bueno. ¿Vamos a poner el logo de vender atrás? No sé. Ojo, Si me pones un billete, bueno. Lo puedo pensar. Gratis no. Yo gratis no laburo más. Basta, se terminó. Gratis no laburo más. Acá nada más, porque vamos de onda. Okay. Pero ni catering, hoy tampoco catering. Nunca catering, nunca. Por ahora. Nunca. Solamente leo el epígrafe. Es la página de sexo virtual gratuita más popular del mundo. El lugar donde hay hombres y mujeres que hacen realidad sus fantasías más retorcidas. Y abajo dice la opinión de un especialista. Ahora iremos poniendo en el Facebook de Vender de qué se trata esto, pero... como ves acá vos qué en pantalla, chancho todo. Vos ves como distintas ventanas y vos entras a la cámara que más te puede llegar a interesar. Muy chancho todo. La verdad que no me parece. Yo no quiero ver gente desnuda en una webcam. De última, con una pareja, o pero espera, ahí se torna más interesante. Bueno, no, es momento de vamos a un tema musical. Ahí está, para salir del paso, terrible con el cual nos hemos metido. Nos estaríamos metiendo en un problema, ¿eh? ¿Sabes cómo se sale? ¿Cómo? Ahora en Bender. Clásicos. Aquellas canciones con las que alguna vez bailaste. Clásicos en Bender Tracks. Clásicos. Boom boom boom, no le digas ese veo. Ese boom boom boom, no vuelve pata ese veo. Ese boom boom boom, no le digas ese veo. Ese boom boom boom, no vuelve pata ese veo. Back in the room, ready to rock the world with the moon. So I hope you can stand the vibration, cause we're about to rock the entire nation. Alright, here we go. I say boom boom boom, now let me hear you say hey ho. I say boom boom boom, now we're about to say hey ho. I say boom boom boom, now let me hear you say hey ho. I say boom boom boom, now we're about to say hey ho. Boom boom boom, now let me hear you say hey ho. Desde el origen de la humanidad, el hombre ha buscado expresarse, decir lo que sentía y comunicarse. Cambian las formas, cambia el método, cambia el soporte. Pero no el mensaje. No sabemos si somos distintos. Lo que tenemos claro es que somos eso que estabas buscando. Casi desesperadamente, todas las decisiones de tu vida te llevaron a estar hoy acá. En este momento, estás en Bender FM, Ocio Digital, facebook.com/BenderFM y en Twitter, @BenderTweet. Flor no para de bailar, les decimos que esto que está sonando... Cuidá las formas. Sí. ¿Cómo vas a venir de un bloque? A toser, es verdad, se me escapó. ¿Querés tirarte un gas acá? ¿Se puede? ¿Cómo andan nuestros oyentes un viernes a la noche? Cuéntenos, ¿qué están haciendo? ¿Qué les depara para su noche de viernes de verano? Exactamente, queremos saber eso, cómo está su noche veranil, que nos dejen su saludo en... facebook.com/venderfm. Dejan ahí su saludo y nosotros le demos a Ovivo ahora al aire. Ovivo. ¿Les puedo mandar besitos? Por favor, sí. Al quien me pida. O sea, si me piden besitos, yo mando besitos. Directamente. Bien. Yo soy floja de besitos. Entonces, me pide besito, mando besitos. Hay besitos. Lo pedís, lo tenés. Hay besitos para todos. Kisses around the world. También vamos a recordar que hay servicio de horóscopo porque los viernes, fundamentalmente, se abren muchas preguntas, uno quiere saber cómo vendrá su fin de semana, otros quieren saber si conocerá el amor de su vida. Hay servicio de horóscopo, tengo entendido. Florchira online. Yo siempre te digo lo mismo, yo tengo diferentes servicios. Correcto. Te leo el horóscopo, te mando un besito. Ajá. Te acepto salida. ¿Eso también es parte del combo? Sí. Te acepto salir, sí, ya fue. Bueno, muchachos, aprovechen ahora. Ya fue. Facebook.com/VenderFM. Estamos también en la cuenta @VenderTweets. Como se escribe, Vender TUTES. VenderTweets es la cuenta y pueden ganarse, bueno, un montón de. De premios conmigo. De premios, en efecto, exactamente. Entonces, dicho esto, nosotros en la otra emisión de Vender de la semana pasada habíamos prometido, habíamos hablado, creo que de las fiestas, de los cumpleaños de 15. Me encanta. Habíamos hablado mucho de eso. Para. Por favor. ¿Vos te diste cuenta que la semana que viene ya es Nochebuena? Ya es Nochebuena, exactamente. ¿Cómo se pasó el año 2015? Qué largo, tremendo. Año largo. Intenso. No terminaba más, intenso. Descorchemos porque el año se va y le decimos muchas gracias y nunca vuelva. Chao, amigo. Decíamos entonces. Sí. Habíamos hablado la semana pasada de cumpleaños de 15, de los festejos, de la música que se solía escuchar en años A. Sí. Expresión de. De Jovato. Y habíamos pasado algunas canciones. Uh-huh. Desde un Ace of Base hasta, por ejemplo, Corona, hasta Coco Jumbo, hasta Coco Jumbo. Hasta la Clota Lanceta con su tema La Modelo. Pero para esta edición de Vender prometimos el Bizarro Bender. El Bizarro Bender. Vamos a empezar porque de a poco. Porque es viernes. Empecemos porque muy yo a el poco. Viernes banco lo bizarro. El viernes. Porque a mí me gusta lo bizarro los viernes. Porque a mí me gusta el viernes. Porque el viernes es el mejor día de la semana. Bien. Y hay que vivirlo con fe, con esperanza, con amor. Con optimismo, con deporte y con cariño. Dicho esto, vamos al primero de nuestros temas. Hoy tenemos noventazo. Y el primero es este. Vamos a empezar, digamos... De a poquito. De a poquito, hasta llegar al pináculo, ¡pum!, que no lo van a poder creer. A ver, decime si esto te suena. Un detalle sobre estos muchachos. Este tema fue un one hit wonder, es decir, banda que sacó un éxito y después no pintó más. Esta banda para mí Skank habla así, pero no habla así. Como dice, ¿cómo? Ah, pujela, la pujela, la pujela. Es como si lo cantara yo. Este es Skank, Garota Nacional. Todo parece indicar que son de Brasil, ¿no? Son de Moon, rodale. Okay. ¿Quién era ese que era como ponele de acá, de Merlo Gómez, y cantaba en otro idioma? No sé si es Derek López. No, me parece sí, que no. ¿Es Derek López? Batida de coco. Esa es la mía. Derek López, que supo tener en los 80 un programa en Rock and Pop. No. ¿En serio? Increíble, pero real. Pasa de todo. No, y ese sí también. Es el único hit que tuvo. Sí, hits de... Sí, tenemos por ejemplo esta canción, muy querida por suerte. Salía mucho en Videomatch. Sentado aburrido me sentía, un gustito en la boca me seguía. Batida de coco, esa es la mía, cambia la onda de este día. Pedile un batuki. Tengo una pregunta. Sí, adelante. ¿Qué es un batuki? Porque fíjate que dice, pedile un batuki a la Negra María. Tengo miedo de saber qué es un batuki. Primero, la Negra María, qué despectivo. Qué despectivo. Un batuki para mí es como un batido. Está bien. Onda, que no sabemos si dibujamos. Está todo bien. Y... ¡ay, Diosito! Canción que se utilizaba mucho para las promos de Telefe del estilo de ¡bienvenido Derek López a la Argentina! Artista exclusivo de Telefe. Ahí va otra vez. ¡Ay, Diosito! Los pies sin zapatos salgo a caminar. No necesito mucho para andar. Qué bien este tema, ¿eh? Voy por aquí, voy por allá, siguiendo el sol a la orilla del mar. Pedirle un batuque a la Negra María, el ritmo que trae la algo más alegría, nacional. Totalmente. Tenemos más nacional, por ejemplo. Vamos a irnos a un... Me gusta mover las manos, pero... Vamos a ir a un lugar un poco más complicado. Vamos a hablar de una cantante que, según me dicen, fue de Ituzaingó, que fue al colegio AUPI de Ituzaingó, sacó dos hits y realmente conoció la fama. Es el caso de Sandra, mejor conocida como Twiggy. ¿Quién? Mi mamá. Twiggy, un saludo a Sandra, a nuestra Sandra de Castelar, un le mandamos un beso. Un saludo a Sandra de Castelar. ¿Por qué decís la localidad? Ya hablamos es de verdad, esto. Es ochentoso. Twiggy, del disco Cuatro Estaciones, el tema Necesito un Amigo. ¿El único disco que sacó? Me parece que sacó dos, ¿eh? No. Vamos a checarlo bien en producción. Y dice... Ponerte junto a mí ha sido una partida de un juego que has vencido. Yo quiero decir que esto sonaba mucho en los cortes de The Big Channel, ¿eh? No sé si es mi onda. A mí me gusta más un bailantero. Ahí va. Estribillo, estribillo. Vamos todos, baila el país. Necesito un amigo que me pueda hacer olvidar. Necesito un amigo que me ayude a olvidar el mal. Yo me lo sé más que ella. Yo me pregunto muchas veces cómo es que esta canción no llegó a la cancha. ¿Qué sé yo? Que lo inventamos. Lo podemos ya inventar, sí. Pero si quieres bailar. ¡Vamos, público! Ok. Este es El Clan Rojo, La Cocotera, también canción 2000osa, y dice... Se huele pancho. En Año Nuevo, el tío con una lámpara en la cabeza y la nariz colorada después de haberse bajado un Cinco Hermanos mira distinto a la novia de su sobrino. Baila que baila con la cocotera, mueve la cintura, mueve la cadera. Baila que baila con la cocotera. Y tres, dos, una. Baila que baila con la cocotera, pa' arriba, pa' abajo, de cualquier manera. Baila que baila con la cocotera, el cuerpo se calienta. Queremos saludar a Juan Rodríguez Viali y Belén Migueles, que dejan sus saludos. Y Juan Bump, que deja sus saludos en Vender FM. Muchos besos para todos. Tenemos más, Vamos, vamos. Dale al que sigue, dale al que sigue. Nacional. ¡Ídola! Nacional y peronista. Lía Cruzette, Laguera Salomé. Quiero bailar, quiero bailar. Por favor. Primero, sí. Uno, dos. Porque a vos te gustan las chicas con curvas prominentes. Sí, de hace ya muchos años yo tuve ciertos despertares sexuales con tres ciclos específicos. A. El teatro de Darío Vittori, con esto digo que tengo 78 años. Benny Hill, porque corrían señoritas desnudas con sus curvas londinenses. ¿Cómo la ve? Y los programas tipo Rompeportones, Pasión de Sábado, donde estaba Lía Cruzette, que era como en su momento Lía como Cruzette, la Jessica Rabbit argentina. Lía Cruzette ahora hace shows privados para empresarios, muchos que vienen de Medio Oriente. Lía Cruzette ahora hace shows privados. Es una genia. Bien. Lo supo aprovechar. Yo huelo a Pancho, huelo a Pancho y necesito. ¿Qué necesitas? ¿Un Pancho? Necesito un Pancho. Bueno, pero antes... hay que moverlo. Hay que decir algo. Hay gente que ya está dejando mensajes, A ver, contame. Por ejemplo, dice Juan Rodríguez Viali, quiero besito de flor, un besote de éxitos, buenísimo el programa y la música. Léeme el horóscopo de Libra, por favor, gracias. A continuación, el horóscopo de Libra. Un besito para vos, Juan y Vialín. Hay también otros saludos, en este caso de Belén Migueles, que dice, cocinando, escuchándolos. Florcita, besos para Camilo. Epa. Un besito para Camilo. Vamos entonces a pasar a la próxima canción que la pidió el país. Porque si hablamos de hits noventosos, no podemos obviar a Pancho y la Sonora Colorada con Cachete, Pechito y... Pero esta... ¿Empezaba así? Empezaba así. Tenés razón. Todos a bailar. Y este era el tema para apretar, Para apretar. Para apretar, porque siempre venía uno, te sacaba bailar y te decía, pechito, ombligo. Yo y no siempre sé. Te venías conmigo pegadito. A mí siempre me corría en la cara y todo el cuerpo. Vamos. Es viernes, amigos. Estamos en Vender FM. Y baila cachete con cachete, pechito con pechito y ombligo con ombligo. Así animo a bailar contigo. Siempre en estos casos viene el pisador, DJ Hernán. Este fin de semana en Jesse James, Pancho y la Sonora Colorada. Cachete con cachete, juntamos pechito con pechito. La bota, todos los tenemos más en lista. ¿Qué tal si salimos? Todos a bailar. Ahora, yo quiero dejar en claro lo siguiente. Tanto Pancho y la Sonora Colorada como, por ejemplo, los muchachos del Símbolo, hay que decir que después de haber sacado este hit, todo para arriba, entre otros, realmente, o sea, no laburaron nunca más después de estos éxitos. Bájame la música. Este hit y entre otros, ¿entre qué otros? Pechito, cachete, ombligo, manos para abajo, todo para arriba, listo, fin. Sí, entre otros. Pero si hablamos de hits noventosos, hay algunos que no son tan bailables, pero que quedan en el imaginario colectivo. Yo quiero compartir algunos. Oh, no, me matas con esto. Me matas. Me agarra, hemos, ¿eh? Hemos vuelto a 1995. Me agarra Marta. Marta Sánchez, que hoy es MILF, vamos a decirlo para la platea masculina, Marta Sánchez a sus 50 y pico de años es MILF. Divina. Totalmente. Vamos. Soy una mujer normal, una rosa blanca de metal. A la chica que me gustaba en el 95 le gustaba esta canción y yo me la tuve que aprender. ¿Metió bola? No. ¿Le sacó un baile? Sí. Y sentí que había tocado el cielo con las manos. Ah. Vamos todos, pero es invierno que es mi corazón. Cántalo, cántalo, cántalo, cántalo, cántalo, estribillo y baila el país. Desesperada, porque nuestro amor es una esmeralda que un ladrón robó. Desesperada, porque ya no sé dónde están mis sueños ni por qué se fue. Camino bajo el sol. No tengo, no tengo a dónde ir. O chinti, dirá un chino. Solo puedo repetir. Vamos todos. Y desesperada. Tenemos más, ¿eh? Vamos a uno de la misma época. Vamos, una brasilera. Una gran banda. Una brasilera. En este caso, del disco Vamos Bate Lata. Para la más, una brasilera. Hits noventosos en Vender. Rodas sol, provas en dor. Una brasilera. Nada através, uma légua e meia, uma brasa incendeia, deixa o sal no mar, deixa eu tocar aquela canção. One more time, I'm one more time, I'm one more time. Una gran banda, sin duda, para Lamas, del disco Vamos Bate Lata, discazo del año 95 aproximadamente. Otro tema que era separador en el canal Big Una Channel. Una brasilera. Vamos entonces a otra canción. Nos vamos también a, bueno, estamos en la misma década, un tema controvertido en su momento. No, esto, te digo que con esto el empiezo, confer, no paro. El no confer paro, no cierra la radio, viene Julio Bárbaro. No paro. Y nos la cierra. María. Esto yo lo he escuchado. Hit Container 96, Timón. Aparte, venga. Del disco A Medio Vivir, Ricky Martin, María. Ella es una mujer especial. Pero habla de la droga porque yo, viste, medio la que blanca, me. La Ricarda, la fafafa. ¿Es el tema preferido de Moria Casán, este? No sabemos. ¿Se fue a Paraguay escuchando a María? Es probable, y dice... Así es María, blanca como el día, pero es veneno... ¡Habla de la merca! Dice, pero es veneno si te quieres enamorar. Escuchá esto. Está difícil. Tan caliente y fría, que si te la bebes de seguro... ¡Ya! ¡Camerusa! Raquetas delante, María. Uno, tres. El sardón de Coppola. Cuando en una próxima emisión vamos a hablar de lentos de los 90 con los cuales todos empezamos a apretar o intentar hacerlo. Azúcar. Ricky Martin. Ah, sí. Azúcar. Está muy bien. Bueno, la droga se hace presente con el tema de Ricky Martin, necesito María. Embalmarme mándame una cumbia ancha. Mándale cumbia. Cumbia. Si decimos cumbia, himno de los 90. ¡Vamos! Curiosamente, en Bender FM, radio de música electrónica, nos permitimos ser una rocola de los 90, en este caso. Me gusta este tema porque es agresivo. Me siento identificada. Vamos, lo quiero cantar. Una quena, entre otros ritmos andinos y latinoamericanos. Pueden dejar su mueva mensaje. Mueva las cachas, Santiago Alonso. Facebook. Mueva las cachas. .com/ Bender FM. Deje su mensaje y nosotros lo leeremos. Fabulosos premios habrá y dice. Tonta. Que te quiera si me tienes trabajando. Tonta. Tonta. Por la noche ya no duermo en el trabajo, no trabajo. Para vos, Karina Olga, para vos. No seas así. Esta situación. Para vos, Chipolitaki. No es Chipolitaki. Lo digo como quiero. Esta parte. Mamá me lo dijo. Mamá me lo dijo una vez. Vos no te cases. Y ahora me dice tu gobierno. Tú te lo buscaste. A mí me gusta la parte donde dice tonta, retonta. Ah, eso es para el final. Está como ensañado, ¿viste? Claro. Retonta. Exactamente. Bueno, hits de los 90 entonces. Vamos a decir que en la próxima emisión de Bender Vivo estaremos haciendo un raconto de temas lentos con los cuales todos hemos apretado. Inclusive, incluye el hit Como yo nadie te ha amado de Bon Jovi, de Bon Crayon. Como yo. Siempre flashe canto yo. Bien. Y sí, que diga retonta. Sociedad de Fomento Villa las Naciones le invita al baile. Para chicas tonta. Y chicos, entrada 8 pesos. Retonta. Siempre quise ser locutor de Radio Cumbia, ¿eh? Mirá vos. Yo te segundeo todo. Aquí en Radio Pasión Tropical estaremos pasando los temas de los marmotas del ritmo. No dicen aquí. Pasando. Bueno. Los locutores de Radio de Cumbia no usan la O al final. Dicen, por ejemplo, y la mejor música del mundo. Dicen así. Porque dicen así. Es cumbre bailable. Dicen así. Vamos a cerrar entonces. Gracias entonces a la gente de Comanche. Muy bien. Tenemos, chao, entonces, Comanche, te despedimos con todo el amor del mundo. Tenemos. ¿Cómo consumí Comanche yo? Consumí Comanche a pleno. ¿Puedo meter un pequeño track? ¿Un pequeño track emotivo? Bueno, minuto. Dale, si te gusta. Hemos pasado Comanche. Hemos pasado. Twiggy. Hemos pasado. Hemos dejado pasar Vilma Palma, pero bueno, eso sí. Ya vendrá más adelante. Pero si hablamos de los 90... ¿Qué pasa? ¿Qué es más Fernet con coca? No podemos dejar de pasar, o por lo menos mencionar, por un segundo, a estos dos grosos. I see you comb your hair. Give me that grin. It's making me spin. Roxette es una banda histórica que vino a Argentina unas cuantas veces, que lo presentó creo que Pergolini o Tinelli, si no me equivoco. ¿Cómo es que este tema no llegó a la cancha? Sácame la música. Quiero bailar. ¿Qué querés bailar? Quiero con los brazos arriba, algo que me deje. Cerramos este bloque. Después con del estribillo, después del estribillo de How Do You Do, tenemos acá en lista este, ¿te parece? Señalo para que sea una sorpresa. Me parece que va. ¿Va? Va, okay. Va. Baila el país. Qué encaprichado estás con Roxette. How do you do? Estribillo. Baila el país y baila usted en su casa. Me acabas de escupir. Bájame la música. Que vuelva esta música. Siempre que se cantan este tema delante de 10.000 personas. Sácame la música. Listo. Bueno, momento de cerrar este instante. Después de haber cantado Así on your hand. No sabía que tenías esa faceta de Roxette oculta. Hay muchas cosas de mí que no sabes. Wow. Vamos a cerrar entonces este momento musical. No sé si estás de acuerdo con pasar este. Sí. ¿Estamos de acuerdo? Fantástico. Estoy señalando una pantalla para que ustedes tengan como sorpresa que cerramos este bloque musical. Estoy tan sorpresa como todos ustedes. Ahí está, ¿qué te parece? ¡Bravo! ¡Pepe! Después horóscopo tenemos. Flor Chira con todos ustedes. Después viene Flor Chira con nosotros. ¿Y ahora? Vamos, we like the party. Estos we son los we like party. Venga boys, we like to party en Bender FM, en Bender Vivo. Esto es Bender FM, ocio digital. Ya venimos, pebetes.

canción del año 2005, en este caso Planet Funk, haciendo Who Said, canción que todos hemos bailado en algún momento, en la playa o en algún lugar en particular. Es momento entonces, damas y caballeros, aquí en Vender Vivo, hablar con la persona que va a indicarnos cuáles van a ser los caminos de nuestras vidas en la próxima semana. La persona que nos va a contar qué nos va a pasar. Porque hay una ciencia que nos dice lo que puede pasar, y esto es la astrología. Para lo cual vamos a presentar a Flor Chira en el momento del horóscopo con esta música tántrica que nos sumerge en el mundo de los astros, los signos, los zodíacos, el zodíaco y los caballeros del zodíaco. Adelante. Buenas noches, soy Flor Chira. El primer horóscopo que voy a leer es el de siempre. Claro. Piscis. Bien. Porque nosotros somos de Piscis. Nosotros somos de Piscis, entonces. Y esto es una monarquía. Pisces. Absolutamente. Comprenda que no todos tienen las ideas tan claras como usted. Ah, bueno, somos unos capos. Claro. Tendrá que armarse de paciencia frente a las dudas de los demás. A mí, o sea, en ambos casos, no ponen en un pedestal de grandeza. No me jodan con las dudas, ¿eh? Uh-huh. Amor. Polémico. La luna. Ya empezamos mal. La luna le dará la oportunidad de explorar caminos inusuales que renovarán la pasión con su pareja. No tenemos pareja. No. Así que eso ya no nos sirve. Yo no tengo. No. Pero, me pueden escribir si quieren a Bender, a la página de Bender FM. Sí. Quien se quiera candidatear, deja ahí su currículum y bueno, lo charlamos. Exactamente. ¿No? Porque bueno. Va. Si usted quiere ser pareja de Flor o Flor Chira, puede dejar su mensaje, como decíamos, facebook.com/venderfm o en la cuenta @vendertweets, tal cual como lo acabo de decir. Soy gauchita. O sea que el amor, esto es horóscopo para pocos, solo para aquellos que estén en pareja. Riqueza. Bien. Tendrá amplias probabilidades de ganar en los juegos de azar. Pará, crucémonos al bingo, vamos a la tienda ya mismo. ¿Qué hacemos acá? Somos dos boludos. Déjese guiar por su intuición. Vamos al escolazo. Al 15, vamos al 15. Vamos al 15. ¿Todo? Todo al 15. Yo tengo unos ahorros acá. Vamos. Vamos a reventarlo todo. Ya fue, ya nos vamos. Cerramos el programa y vamos. Sí, sí, sí. Bienestar. Podría sentirse desanimado. Descanse. Su físico necesita recuperar fuerzas. Bueno, el domingo planeo ser una especie de mueble y no hacer nada, absolutamente nada. Una estupidez. ¿Quién dice que el sedentarismo es bueno? Yo. Porque el deporte, como siempre decimos, es malo para la salud. Y la dieta también. Vamos a leer el horóscopo de Libra. Uh-huh. Libra, ¿qué te espera para tu fin de semana, Libra? Sepa, ¿por qué no lo tutea? Sepa, señor. Sabé, no me sumes años. Sepa que sus dotes inteligentes harán que finalmente encuentre la solución exacta para el problema que lo aqueja hace días. ¿Qué te pasa, Libra? ¿Cuál es tu problema? Contame, llámame y contame. Amor, en este día estará irritable y de mal humor. Procure no discutir con su alma gemela. ¿Por qué todo para pareja? ¿Quién dice que todos los de Libra tienen alma gemela? Claro. ¿Qué es un alma gemela? Desconozco. Riqueza. Si consagra tiempo para poner en práctica sus dotes profesionales, le acercarán nuevas fuentes de ingreso. Le entra guita. Pero pará, o sea que, o sea que eso no va a pasar en el trabajo, sino que va a pasar, digamos, de forma paralela. O le va a pasar esa en el trabajo. Esa es la riqueza. Está raro eso, En el amor va a tener quilombo. Pero en la riqueza parece que va a tener nuevas fuentes de ingreso. Claro. Va a tener guita, pero... Puede el amor va y viene. Acá lo importante es la guita, la tarasca, ¿no? La mosca. El amor va y viene, es una construcción social. Puede invertirlo en prostitución, tranquilamente. Bien. Bienestar. Para el fin de semana, organice algún tipo de actividad que le permita alejarse de su rutina junto a su familia. Fiaca, Netflix y PlayStation con amigos. Junto a la familia, dijo. Ah, perdón. Bueno, no me escuchás. Por ahora estos fueron los signos del día. Sí. Llámanos, contactate con nosotros, escribinos. Sí, aquí Flor dice, ahí va justo mi horóscopo, perdón. ¿Y cuál es? Creo que es Libra. Ya fue. Ya fue. Bueno. O sea, hasta aquí la primera parte. Libra. Y así parece. Nuestros oyentes hoy son de Libra. Hasta ahí lo que se daba. Hasta ahí lo que se daba. Okay. Aquí cerramos la primera parte. Va a haber una segunda con los otros signos. Lo pueden pedir entonces a facebook.com/vendelfm. Lo que no pidan, pero que tampoco me hagan laburar mucho. Porque yo tengo un tope. O sea, hoy es viernes. Tampoco que me hagan laburar demasiado. lo básico, lo que quieran, dos cositas, se resuelve, te claro. Tiro la data al fin de semana y, no mucho más. Y nada más, si no, poné un billete. Porque el que dijo, como dice la famosa frase, no pida tanto. Y el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. I don't see myself when I look in the mirror. I see who I should be. I don't see myself when I look in your eyes. Thank God for that. En Bender FM escuchamos Star Sailor, In the Crossfire, 9:30 de la noche, noches de verano, noches de Bender vivo, noches de calor. Ya volvemos con Bender FM. Bender FM, espacio publicitario. Tienda Made In, telas tratadas especialmente para que las ames, fragancias, texturas simples, diseños exclusivos. Live Simply, Made in App. Búscanos en Facebook, en Twitter y en Instagram como Tienda Made In. Esta radio también está en derradios.com, www.derradios.com, el sitio latino de radios. ¿Estás construyendo o te acabas de mudar? No te sientas solo. Eléctrica Los Martínez te acompaña. Materiales de electricidad básicos, artefactos de iluminación de diseño, cables de audio, video y toda la tecnología LED. Somos los que más sabemos y lo hacemos desde hace más de una década. Nos actualizamos día a día para seguir trabajando juntos. Asesoramiento online y presupuestos sin cargo. Búscanos en Facebook. Eléctrica Los Martínez. Rincón 44, Capital. Teléfono 4951-7856. Eléctrica Los Martínez. Observando. Análisis internacional. Brindamos información y una opinión independiente sobre los hechos más relevantes de la política y la economía internacional. Visítanos www.observanto.com. En Twitter, @observanto. Facebook.com/observanto. Análisis internacional. Bender FM. Fin de espacio publicitario. FM, ocio digital, cine, cómics, animación, medios y cultura pop. Bender FM, ocio digital. Estamos de vuelta con mucho más Bender Vivo. Y ahora es momento, querida Flor, de entregarnos a... Siempre que alguien... yo me entrego. Bien, momento de entregarnos a una descarga semanal. Momento de hacer que todas las broncas que uno ha acumulado salgan. Expulse. Pare de sufrir. Expulse. Pare de sufrir y expulse. Porque, ¿qué es lo que llega ahora, Flor? Para todos ustedes en esta noche de viernes. Decilo con potencia, ¿eh? ¿Quién lo presenta? ¿Vos o yo? Tenés razón. Para todos ustedes en este viernes de verano, casi verano. ¡El Club del Odio! Llega entonces el Club del Odio, entonces. Entonces, hay que dejar de decir entonces. Llega el Club del Odio. Me sacaste parte de mí. Bueno, vamos a explicar un poco lo que es el Club del Odio para los que nunca han escuchado esta sección. Básicamente, podemos nombrar todos juntos cosas que nos molestan de la semana, de la vida, de esta sociedad que vive realmente hasta las manos en cuanto a violencia. Quilombo, cosas así. Vamos entonces a nombrar juntos aquellas cosas que a uno le molestan en la semana, en esta ciudad tan frenética, en esto que es el Club del Odio. Lo dijimos la semana pasada, lo mantenemos hoy. La gente que te dice tenemos que hablar, pero ahora y acá no, después. ¿Para qué me lo decís? Claro. ¿Para qué me lo decís? Odio las minitas que vienen manejando, haciendo más de una cosa a la vez, que no tiene que ver con manejar. Porque no pueden. Poniendo un CD. No pueden. Sí, es una cosa por vez. La mujer maneja mal. Una cosa por vez. El hombre también, no somos machistas. La mujer maneja peor. Los que discuten y ponen en duda una romana entre amigos. No, yo al final me comí solo una milanesa con papas, entonces te pago menos. Flaco, es una romana. Rata, no se discute, ratón. Acá pagamos todo por igual, Tomaste un vino, entra a la cuenta. Los ruidos molestos. Sí, por ejemplo. Los vecinos de arriba, no puedo parar de decirlo toda la semana. Los ruidos molestos, los vecinos de arriba. ¿Hacen el querés amor? Dormir. Ojalá. Ni siquiera eso. Molestan, perro, ruido. Niños. Basta, múdense. En el Club del Odio. El que te dice ponete en ya. Y vos estás totalmente en otra. Estás en la agencia de quinila y no te dicen qué corno hay. Flaco, estoy en el subte. Claro. Pone 26. ¿Pero qué pasa? Ya. No, pero decime qué pasa. Claro, no, lo tenés que poner. Estoy en la calle. ¿Entendés? Odiamos eso en el Club del Odio. ¿Qué más odiamos? Muchas cosas. Tenemos más. Los taxistas y remiseros que son directores técnicos, gigolos y ministros de economía en un viaje de solo 25 cuadras. Que me hablen. Odio el taxista que se pone a hablar. Claro. ¿Quién te invitó a ser mi amigo? Yo no quiero ser tu amigo, claro. La verdad no tengo ganas de ser tu amigo. Me vas a dar un servicio, te voy a pagar, me voy a bajar. No quiero ser tu amigo. No me importa si te casaste en el 86, en el 90, de qué cuadro sos, si vas a la cancha. No me interesa, no quiero hablar con vos. En el Club del Odio, la gente que toma mate y deja la yerba en la pileta del lavaplatos. Muerte y destrucción, muerte a ellos. El moto del delivery, al cual le decís, no tengo cambio para dejarte propina. Y te dice, bueno, no importa, la próxima. ¡Puteame! Claro. ¡Puteame! Decime, rata inmunda. ¡Puteame! Estoy esperando que me putees. Con la verdad, sea auténtico. No me la vengas a caretear, que no te molesta. Porque te molesta que no te deje la propina. Te molesta, decímelo en la cara. En el Club del Odio, saludamos a los que se jactan de contar los finales de las películas. Hay gente que esta semana, que se ha estrenado Star Wars Episodio 7, está contando el final. A ese, como diría Evita, como el enemigo en injusticia, cagarlo a trompada será la consigna. No spoilees, señor. A ellos este momento del Club del Odio. ¿Qué más nos enerva? La gente que quiere hablar todo el tiempo. Oh. Hablemos de un tema. No, pero hablémoslo. No, pero tenemos que hablar de esto. No quiero. No quiero. Tengo que hablarlo. No tengo ganas, la verdad. La gente que no pasó la edad del porqué. La gente que hace preguntas constantemente. ¿Y esto pero por qué pasa? Ahora, y vos te... No me hagas pensar. Bájame la música. Claro. ¿Sabés qué? La semana pasada fui a un médico y le pregunté como 5 por qué. Bueno, pero esa es su función. Yo digo entre pares. Bueno, pero no sé. Capaz que no estuvo bien porque cuando me cerró la charla no me miró bien. Demasiadas preguntas. Los que en el fútbol 5 de barrio se sienten Messi y creen que estamos disputando la final contra Alemania. ¿A ¿Loco? Ellos? Ganás 20 pesos. Tenés que pagar la canchita de fútbol. No te pagan por jugar. Estás 20 kilos arriba, campeón. No, tenés que pagar 100 mangos por alquilar una cancha. Flaco, vos no te contrató ningún club. Estás pagando vos por el servicio. Date cuenta que un talentoso no sos. Claro, no sos Mascherano, no sos Messi. Nunca lo serás. Entonces, relaja. Aquellos que quieran dejar su mensaje al Club del Odio lo pueden hacer escribiéndonos a @vendertweets y también en facebook.com/venderfm. Contanos un poquito qué es lo que odias vos también. Exactamente, así que de esta manera estamos cerrando el Club del Odio. Me hace bien esto, porque como que yo está, me saco, estoy bien, ya me deja apto para el fin de semana. ¿No sentís que soltás de a poco? Solté un montón de cosas que no los podía decir y las dije acá. Gracias, flaco, gracias. ¿Estás mejor? Soy bárbara. Amigos, entonces, hasta aquí hemos cerrado este momento del Club del Odio. Bajamos un poco un cambio y entreguémonos. Respiro. Tomemos aire.

So get in the car. You can ride it wherever you want. Get inside it. You wanna steer, but I'm shifting gears. I'll take it from here. Oh yeah, yeah. And it goes like this. Take me by the tongue and I know you. Kiss me till you're drunk and I'll show you. Y con Cristina Aguilera, Bob Jagger. Exactamente, canción bolichera se las hay, ¿no? Pueden dejar su pedido para horóscopos, para Flor Chira en el... Flor Chira, porque le sacas la mística. Es verdad, en facebook.com/VenderFM o en la cuenta @VenderTweets. Ahí nos siguen y nosotros, porque somos copados, los seguimos a ustedes para... Porque estoy regalera, porque viene la Navidad, estoy regalera y me sacas lo que... ¿Viste esa gente que te dice, no, estoy buena, me sacas lo que querés? Sí, bueno, dale, dame un auto, dame 5 lucas. Viene la Navidad. ¿Qué le pediste a Papá Noel? No sé si decirlo. No sé si decirlo. Lo que se pueda contar. Una pavada, una tarjeta de memoria de 32 GB. Una cosita. ¿Está barata? Sí. ¿Accesible? Sí, totalmente. Me gusta la Navidad. Me encanta. Época en la que predominan los turrones especiales. Me gustan los más blanditos, porque los duros, viste, como que te salen un turno con el dentista después. Sí. De todas maneras, es triste y es como dice Homero con el ponche de huevo. Está en esta época del año está el pan dulce, hay una garrapiñada espacial, hay un montón de cosas que después en el año el gobierno las quita, diría Homero Simpson sobre el ponche de huevo. Ahora llenaron todo el supermercado de lo mismo. Sí. Me sacaron las barras Gallo Snack para meterme un pan dulce. Y sí. ¿Cómo es la mesa dulce ideal? ¿Pan dulce? A mí me gusta mucho el pan dulce de frutas. No, a mí, ¿sabes no, qué? No, me gusta mal. El pan dulce de supermercado a mí. Me gusta el pan dulce como el artificial. Sí. Con fruta. Ay, qué rico. Tengo un hambre. ¿Te gusta el pan dulce con fruta? Me encanta el pan dulce. Ahí te das cuenta que estamos en veredas completamente diferentes. Odio las pasas. Amo las pasas. Son lo peor que le pasó a la humanidad. ¡Aguante las pasas, loco! Habiendo garrapiñada, habiendo confites, habiendo turrón, ¿te comés pasas? Sí. Fresitas sale mucho. Sí, ni hablar. Fresitas sale mucho el brindis. Clericó. Qué rico el clericó. Medio de los 90. Ananafis, sí, es verdad. Ananafis. Ya no se toma mala sidra. No. Es verdad. O sea, la sidra. No, me gusta mucho la Navidad. La paso muy bien. Me gusta estar en familia. Tengo una pregunta para hacer. Sí. ¿Alguna vez vos o algún familiar tuyo encargó un lechón a una panadería? ¿Viste que lo tenías que encargar? No, pero una vez me levantó un vecino. Somos tan de otro barrio. Yo soy de los que... Ey, ¿no escuchaste lo que dije? Ahora vamos a ir. Lo retuve. Contar. Pero quiero decir esto. Que es un mensaje. Aquellos que encargaron un lechón a la panadería. ¿Para qué? Si está la tía, la pones en la mesa, una manzanita y ya está. Somos de dos barrios completamente diferentes. Aquellos que tienen un poco de pueblo saben de lo que hablo. Te levantaste un vecino. ¿Cómo fue esa historia? Fue en el marco de una Navidad. En una Navidad. ¿Cómo fue esa hermosa historia y hace cuánto? Espero que nadie me esté escuchando. Bien. Bueno, lo voy a contar hoy y no lo cuento más, ¿eh? Lo cuento hoy y acá murió entre nosotros dos. Ya está. ¿Sabés guardar un secreto? Listo. Ok. Bueno. El vecino más trabajado. ¿En qué sentido trabajado? Tallado a mano de la cuadra. Salía mucho comentario entre mis primas, chicas. Ajá. Qué bueno está, qué bueno está. El hueso era el pibe. Bueno, Esperá, quiero saber algo. Varias cosas. Con la cortina de mi pobre angelito de fondo. Quiero saber esto. Edad. ¿Cómo se dio la disputa y cómo te acercaste vos? 2 años menos que yo. Así que grande. Ok. ¿Qué te crees que voy a decir mi edad? ¿Pero qué me viste? No, bueno, sos Mirta, él tenía 20 y yo 22. Y bueno, claramente no fue así. Ajá. Bueno, y yo para hacerle como... Me quise sentir héroe. O sea, quise que mis primas... No. O sea, héroe, no importa. No, heroína no. Como no, Mascherano. Héroe. La figura del héroe. Uh-huh. Batman. Hoy te convertís en héroe. Hoy te convertís, ¿entendés?, en Batman. Entonces, quise cumplir como el sueño de mis primas, que eran muy chicas, y me lo levanté para mí. ¿Pero cómo para fue? Para que ellas me aplaudan. Entonces, al otro día de la Navidad, como habíamos cruzado algunas miradas... Ajá. ¿En dónde las cruzaron? En la calle. Cuando salimos todos a brindar. Ajá. Yo sabía que había una vecina media trolli que se le quería levantar antes que yo. No digas así. Yo le fui a hablar. Le hablé por... ¿Y de qué le hablaste? Le ciber hablé. Le dije una estupidez que ni siquiera me acuerdo. ¿Te acordás si no la querés decir? Picó el anzuelo. Pero pará, no te vení, papi. Picó el anzuelo, picó bien picado. Y desde ese momento no nos separamos más todo el verano. Estuvimos todo el verano, una affair de verano. Una faire. Y bueno, después se terminó. Pero, bien, buena affair. Eso es lo que me dejó la Navidad. Yo pregunto esto, ¿cómo el beso fue en la Nochebuena? No, fue un encuentro privado. Mira la cosa que te voy a decir por radio. Pero digo, fue para Año Nuevo. Un primer acercamiento para fue Año Nuevo, para Año Nuevo fue un primer acercamiento fue en una Navidad. Ese es el titular. Sí, un cruce de miradas. Y ahora todas las Navidades después de eso cruzamos miradas. Es todo muy lindo. ¿Y es lo único que cruzan? Sí. Ah, re ácido yo. Cruzamos miradas, no, sí. Ay, quiero llorar. No, tampoco para tanto. ¿Fue un amor intenso de verano? Absolutamente. Absolutamente. Muy lindo, me dejó muy buenos recuerdos. Ajá. Bueno, vamos cerrando esta emisión de Vender Vivo. Sí. Y que tengas todos una muy feliz Navidad. Nochebuena. No, primero es la Nochebuena. Tenés razón. Pero una es la Nochebuena, que tengan una Nochebuena en familia, con amor. Uh-huh. Con fe, con esperanza, con optimismo. No tiren cohetes, no sean boludos. No se quemen. Miren que son notas que están constantemente en los noticieros. ¿Cuántos boludos están en el Instituto del Quemado por alguna razón? Una ridiculez. Claro. Pleno ruido. No. Se da mucho esto de el primer bebé del año. Es muy de crónica. ¿Qué canal pones vos para cerciorarte de que son las... Crónica. 3, 2, 1, ¡pena! Qué triste debe ser ser operador de crónica a esa hora, ¿no? Ay, sí, porque esto resuelve. ¿Lo dejarán grabado? No, una guardia tiene que quedar. Por si se traba el cassette. ¿Qué es un hospital? No, bueno, pero en los canales de televisión usted sabrá que debe quedar alguien como... Por supuesto. Que no se caiga la transmisión, sino... Que no se caiga... Imagínate. 3, 2... Ya. Se cortó. ¿Cómo hace? Y más crónica, que es el canal más... Sí. Es el canal más visto de Argentina, pero más visto es en épocas de Navidad y Año Nuevo. De Navidad, es que es el canal que uno pone. El canal que uno pone, exactamente. Amigos, cerramos entonces con este villancico pobre angelístico, este Vender Vivo. Muy feliz Navidad, muy próspero Año Nuevo, ¿algo más? Muy feliz Nochebuena. Sí. Esto fue Vender Vivo con Santiago Alonso y Florencia Rodríguez. Amigos, nos vamos con esta bonita canción. Gracias por venir, gracias por estar, gracias por los saludos. Y... ¿qué más? Chau. Chau. Chau. Chau.